11 de la mañana, 41 minutos. Y la semana pasada se lanzó la campaña contra la violencia institucional, contra los abusos policiales, impulsado principalmente por Correpi, con el apoyo de un montón de organizaciones sociales. Y tuvimos la clase práctica durante el fin de semana, Maru. Sí, en simultáneo, porque mientras sucedía acá la manifestación de Congreso a Plaza de Mayo en contra de las detenciones arbitrarias por parte de la policía y también en el marco de los 25 años de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, mientras esto sucedía acá en la capital federal, en La Pampa nos enterábamos a la noche, casi a la madrugada, por algunos compañeros y compañeras de la tribu que estaban allí en La Pampa, que una compañera de una radio de allí de La Pampa, de Radio Kermés, estaba siendo detenida ilegalmente por la policía durante un operativo en la calle. Obviamente allí, vamos a decirlo, se estaba realizando en La Pampa la asamblea de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Un compañero de otra emisora comunica al resto de los que estaban allí presenciando y participando de la asamblea que estaba sucediendo esto, con lo cual terminó con las todas las emisoras que estaban participando de la asamblea en la comisaría para pedir la libertad de Cintia Alcaraz, la periodista detenida ilegalmente, y la detención de dos mujeres, dos jóvenes y un bebé. Se levanta la sesión, señores, en asamblea y fueron todos para la comisaría, algo que imagino no esperaba mucho la policía de La Pampa, que le caigan 25 periodistas de todo el país, ¿no? Exactamente, así es que esta mañana, bien temprano, logramos hablar con Cintia Alcaraz, con la periodista de Radio Kermés, que nos comentó qué fue lo que sucedió en la calle el viernes por la tarde-noche. Caminando por una calle totalmente céntrica de Santa Rosa, después de una capacitación en la facultad, veo que hay un operativo raro, grande, para lo que se ve habitualmente. Me acerco y había dos chicas de no más de 20 años, con una con un bebé a UPA y otra con un bebé en un carrito, no tenía más de 3 años ese bebé. La policía inquiriéndola de manera muy rara, violenta, eran 5 o 6 policías, más 2 policías mujeres, una camioneta, 2 motos en la calle estacionada, las balizas prendidas. Pregunto qué es lo que pasa, las chicas me dicen que las están acusando de haber robado una calza en una tienda, yo les digo si están bien, ellas me dicen que sí, pregunto si también me dicen que sí, pero me piden que me quede, porque eran 2 pibitas. Le digo, veo que están los chicos ahí, que la policía ya está revisándolas, le digo al jefe del operativo que bueno, hay 2 bebés, tengan cuidado, no sé si tienen un protocolo diferenciado, pero deberían tenerlo. Entonces ahí nada, se empiezan a reír, me dicen que me corra, que no, que ellos hacen lo que quieren, que no les voy a dirigir yo el trabajo. Un operativo desmesurado entonces para la magnitud de los hechos que estaba por lo menos presenciando en ese momento Cintia Alcaraz, que al ver la situación se dirige a tratar de cubrir lo que estaba sucediendo y prestar algo de apoyo a estas 2 jóvenes que además estaban con un bebé. Bueno, claramente por lo que Cintia comenta, la accionar de la policía es por lo menos desmesurado. Pero vamos a continuar escuchando el testimonio de Cintia para ver qué sucedió después, porque efectivamente fueron todas detenidas por parte de la policía. Intenté tomar unas imágenes para después hacer una nota, porque esto no es un hecho aislado. La semana pasada, hace 10 días, también detuvieron a una persona en la calle que iba con sus 2 hijos y los tuvieron más de 8 horas en la comisaría en un pueblo, en una ciudad vecina. Entonces entendí que es una lógica de la policía de La Pampa llevar detenidos a los chicos, meter presos a los chicos. Intento tomar una imagen, abro la cámara del teléfono, que tiene muchas identificaciones del medio para el que integro, y me lo arrebata con total violencia el jefe del operativo. Yo en realidad empiezo a forcejear porque no entendía quién me estaba tironeando el brazo desde atrás. Cuando me doy vuelta, el tipo me empieza a decir que estoy cometiendo un delito, que desde diciembre está prohibido tomar fotografías o imágenes en los operativos. Yo les sostengo que eso es mentira, y que no solo yo como comunicadora puedo tomar la imagen, sino cualquier ciudadano, porque es la vía pública. Esta persona me sigue diciendo que no, que yo estoy cometiendo delitos. Y nada, obviamente me puse nerviosa, le empecé a gritar que me devolviera mi celular, que me lo estaba robando, porque esto es una falsedad total lo que plantea, y ahí nomás, sin mediar demasiado, no duró demasiados minutos en la calle, me ordenó mi detención. Me resistí, por supuesto, entendía que era una locura, que me estaban secuestrando, me subieron a la fuerza a la camioneta y de ahí me llevaron a la comisaría junto con las dos chicas y los dos bebés. Acá hay algo fundamental en lo que dice Cintia, que es lo que le dice el policía desde diciembre, ¿no? Esta marca temporal que pone desde la asunción de Macri. Podemos hacer un poco lo que se nos cante, decir incluso lo que no está en ningún protocolo y en ninguna legislación, que si podés filmar o no un operativo, si podés filmar o no algo que estás viendo en la calle para poder denunciarlo. En ese sentido hay algo que es preocupante, porque nos la pasamos discutiendo si se aprobó el protocolo o no, si lo vamos a discutir socialmente, pero a los hechos la policía hace lo que quiere en la calle. Sí, y además pensábamos también en esto de, bueno, acá estamos escuchando en detalle el testimonio de un hecho puntual que sucedió el día viernes a la tarde-noche en La Pampa, mientras acá se desarrollaba la marcha contra las detenciones arbitrarias. Y pensaba, ¿cuántas de estas situaciones se deben estar multiplicando y replicando en diferentes localidades, ciudades o provincias de nuestro país en diferentes momentos y también al mismo tiempo? Señalábamos lo paradójico que mientras acaso se desarrollaba la marcha en La Pampa ocurría esta situación, pero es una situación que, como ya hemos remarcado aquí muchas veces y como también la propia Cintia lo señalaba, no se trata de hechos aislados, sino que se trata de prácticas sistemáticas. El hecho de querer registrar la imagen de un policía, de un agente de las fuerzas de seguridad, el hecho de querer impedir por parte del efectivo de la fuerza ese registro, no es la primera vez que sucede, digo, y no tenemos que remitirnos demasiado atrás ni en los meses ni en los días. Un compañero de esta emisora, Alejo Taño, también fue demorado, él en su caso, ilegalmente por la policía bonaerense en el partido de Vicente López, y ninguno de los oficiales que estaban formando parte del operativo tenían la inscripción o la chapa con sus nombres y sus cargos, no estaban identificados y tampoco lo estaba el patrullero que estaba haciendo el operativo. Con lo cual, nos vamos a cansar o no de decirlo, pero no se trata de hechos aislados, es una práctica sistemática. De hecho, tanto Cintia como las jóvenes y los dos bebés estuvieron detenidas más de 3 horas, fueron separadas, a Cintia la dejaron por un momento en el hall de la comisaría donde le quitaron su teléfono con el que había registrado las imágenes, pero además le impidieron comunicarse telefónicamente, con lo cual estuvo detenida ilegalmente e incomunicada ilegalmente, porque tampoco le facilitaban la posibilidad de pedir una defensa. Como ella estaba en el hall y vio que había personas que estaban allí haciendo denuncias por otros temas, logra pedirle a una persona un teléfono celular y se acuerda de memoria el teléfono de la redacción del diario La Arena de La Pampa. De esta manera logra poner sobre aviso a sus colegas y a diferentes organizaciones, y es ahí cuando se empieza a armar esta cadena y todas las radios comunitarias que se encontraban en la asamblea de AMARC se enteran de lo que sucede y terminan llegando junto con otros medios a la comisaría donde estaba detenida ilegalmente Cintia Alcaraz junto con otras 2 jóvenes y 2 bebés. Vamos a escuchar nuevamente a Cintia para contarnos cómo fue la llegada de los medios a la comisaría. Logré romper ese aislamiento y ahí nomás llegó el equipo del diario, que también fue violentado, no les permitieron comunicarse conmigo, los metieron en una sala, les tomaron todos los datos, los amenazaron con sacarle los equipos y a mí me llevaron, sí, a la sala contigua a las celdas, una sala que está separada de las celdas por la reja, nada más, y me dejaron por casi 2 horas sin saber qué era lo que pasaba del otro lado. Por suerte del otro lado estaba pasando algo buenísimo, que era que toda la militancia, los compañeros de otros medios, del movimiento feminista, de las cooperativas, del movimiento intersindical, estaba ahí reclamando que me soltaran. Adentro a mí me decían que me iban a dejar 12 horas, que era su facultad, dejarme 12 horas, y cuando les pedía un defensor no me lo trajeron, no me lo designaron, tampoco me decían qué delito se me imputaba, porque lo tuvieron que inventar. Y bueno, esto duró alrededor de 3 horas, porque me detuvieron a las 9 de la noche. Bueno, yo firmé el acta de libertad a las 11:30 de la noche y salí menos cuarto. La pregunta también es, entonces, ¿qué hubiera pasado con las 2 jóvenes detenidas y con los 2 bebés en caso de que Cintia no hubiera estado allí, en caso de que Cintia no hubiera tenido la posibilidad de comunicarse con una red de cronistas y colegas y periodistas comunitarios, no comunitarios y lo que sea, para poder acudir a su ayuda y pedir la libertad de estas 3 mujeres? Bueno, creo que gran parte de la respuesta la podemos ir a buscar a los penales de mujeres, donde muchas deben estar detenidas sin que nos hayamos enterado de qué modalidad se dio y con qué derechos violado, ¿no? Absolutamente, es así que al lograr salir, ya casi llegando a la medianoche, Cintia presentó una denuncia espontánea por privación ilegítima de la libertad a premios, porque consideró que además en el transcurso de este operativo se cometió diferentes maneras de tortura contra ella y contra las dos mujeres y los dos menores, y además presenta la denuncia también porque la detención se hizo sin ningún tipo de causa e incluso cuando le hacen firmar el acta le dicen que el fiscal estaba avalando esta denuncia. Acto seguido, después nos enteramos que no, que el fiscal no iba a llevar adelante ninguna investigación por carátula de entorpecimiento al accionar policial, con lo cual ahí hay un agravante más en relación a esta denuncia que plantea Cintia. También nos preguntamos, obviamente, si decimos que esto no es un hecho aislado, si preguntamos qué es lo que hubiera sucedido con estas jóvenes en caso de que la periodista no hubiera estado allí y que cómo se enmarca esto en la provincia de La Pampa y cuál es la situación de las fuerzas de seguridad allí. Y esto es lo que nos comentaba Cintia Alcaraz. Esta gestión se ha profundizado, una política clara desde el Ministerio de Seguridad, de mano dura, de generar un impacto en la sociedad cuando trabaja la policía en esto del no te metas, nosotros sabemos lo que hacemos y si te metes vas preso. Hay fuertes represiones en los barrios, hay persecuciones a una clase que para ellos es peligrosísima, como son los adolescentes. Ellos entienden que ese grupo social es lo más peligroso que hay, sobre todo si viven en un barrio y los viven persiguiendo y maltratándolos y cagándolos a palos. No sé si ustedes tomaron conocimiento de la gran represión que hubo en el límite de La Pampa con la provincia de Buenos Aires, ahí en el Meridiano Quinto, hacia los vecinos de Villa Sauce y de América y González Moreno, que estaban reclamando una situación que tenía que ver con no inundarse, con las lluvias que hubo a principio de año, y que el ministro de Seguridad en persona y con el grupo Halcón, o no sé cómo se llama, el GEO acá, metieron 18 balazos a un manifestante, balazos a niños que estaban en ese momento, golpearon a todos los que estaban en ese momento en la ruta, manifestando que La Pampa les permitiera abrir un cauce para no inundarse nuevamente como se inundaron en el 2000. Políticas de seguridad o de inseguridad por parte del Ministerio de Seguridad o Inseguridad de La Pampa, protagonizadas por el propio ministro, quien además es la persona que inicia la causa contra Cintia Alcaraz. Casi cometo un furcio y menciono a otra colega periodista, que es Florencia Alcaraz, que tienen el mismo apellido, pero no es el caso. La intención aquí entonces por parte del funcionario de impulsar esta denuncia contra Cintia Alcaraz por entorpecimiento al accionar policial, cosa que quedó desestimada por parte del fiscal, y hoy justo cuando estábamos hablando con Cintia, ella se dirigía rumbo a la Secretaría de Derechos Humanos para poder junto con los gremios de prensa hacer la denuncia, ya que además de todas las cosas que denunció y que nos comentó en el transcurso de este diálogo, además se había violado el derecho a informar y ser informado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Seguridad de La Pampa tiene una especie de cepo mediático con la información en cuanto al accionar y a los operativos que llevan adelante. Nos contaba Cintia, yo no estoy pretendiendo que la policía sea fuente de mis notas periodísticas, pero sí es importante que el ministerio pueda comunicar cuáles son sus operativos, porque de esa manera uno tiene la posibilidad de acceder o no a la información. Y por otra parte, además, el hecho de querer registrar un operativo periodísticamente forma parte de este derecho a informar y ser informado. Y no existe ninguna legislación desde el 10 de diciembre en adelante que dé cuenta de que periodistas o cronistas puedan o no registrar episodios en la vía pública que tienen que ver con actos represivos por parte de las fuerzas de seguridad. De hecho, la UNESCO, por ejemplo, reconoce la figura del comunicador social, que no tiene que ver con que tengas una credencial colgada de prensa, no tiene que ver para nada con que tengas una carrera terminada. Si vos tenés un teléfono y te parece que hay una situación que querés registrarla porque es importante para toda la comunidad, lo podés hacer, nada lo impide y no hace falta sacar ninguna credencial para hacerlo. Una investigación que está prosperando, o por lo menos todavía está prosperando en los tribunales de esta capital, tiene que ver con el amparo que había pedido un amparo colectivo que había pedido Correpi, Ate desde Abajo y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en el marco de la marcha del 24 de febrero de los trabajadores del Estado, cuando el temor que estaba circundando ese día tenía que ver con la aplicación o no del protocolo de seguridad. ¿Por qué prospera la denuncia que hacen estos tres organismos de derechos humanos? Porque justamente lo que se pide es la investigación constitucional de, mejor dicho, la constitucionalidad del protocolo. Es decir, saber si el protocolo en todo su cuerpo es constitucional. Estamos a la espera de la respuesta del Ministerio de Seguridad, que tiene que informar el pedido y el requerimiento del juez. Justamente, ¿por qué prospera también? Porque se puede llegar a violar con este protocolo este derecho a informar y ser informado. Basta de detenciones arbitrarias es una campaña lanzada por el colectivo Contra el Gatillo Fácil. Si buscas en redes sociales, una manera de participar de la campaña es compartir esos contenidos. Basta de detenciones arbitrarias.